En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, estamos avanzando en la mañana de la 36, que hoy va a quedar corta, por supuesto, con esto del aniversario, el 50 aniversario del golpe de Estado, del inicio de la huelga general. Y tenemos nosotros ahora, recién escuchábamos a Churi, que nos parecía, decían bien los compañeros antes de que empezara, es por el contenido de lo que dijo, lo que leyó allí Churi, pero también de homenaje a Churi como periodista, que en su época también le tocó jugarse en todo el tema de la información. Pero tenemos ahora acá con nosotros a dos compañeros, Fernando Vázquez y Ricardo Cohen, Movimiento 26 de Marzo, Partido Comunista Revolucionario, los dos de la Unidad Popular, del coordinador de la Unidad Popular, con quienes queremos, yo qué sé, no sé, esto no es una entrevista, esto, ponemos la mesa y se conversa, una cosa así, ¿no? Sobre este aniversario que, bueno, cada uno dirá qué es lo que, todo el mundo lo encara por el lado de lo que recuerda, pero también todos con la sensación de que se está contando una historia, ¿no? Ayer hubo espectáculo, además, con mapping y montón de cosas en el Parlamento, pero vamos a escuchar a los compañeros, bienvenidos los dos. Bueno, muchas gracias por la invitación y estás tú también. Yo también. Sos protagonista, tenés que... Y Marcelo, que está ahora, pero no había nacido cuando fue el golpe. Bueno, que también... Hablamos con Hernán hoy en el comienzo del programa. Que también tiene que opinar, a ver qué... Sí, sí, también tiene que opinar, exactamente. Así que bueno, arranca el que quiere y vamos turnando. Bueno. Perdona, Ricardo. Sí. Y los oyentes que manden mensajes con opiniones, con información, con lo que sea, les pedimos especialmente que tenga que ver con esta temática, ¿no? Claro. Que estamos tratando hoy. Sí, en principio por 50 años, ¿no? O sea, que a veces uno dice qué cantidad de tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y bueno, y acá estamos y compañeros que hemos luchado en aquel momento y seguimos luchando. No nos derrotó el fascismo a nosotros, a nuestros partidos, a nuestras organizaciones, ni a tantos compañeros, ¿no? Por supuesto, de otros corrientes. Y, o sea que eso es una cosa importante a decirlo, y sobre todo en honor a todos los compañeros que cayeron, que dieron su sangre, que hoy no están, porque también por problemas de la edad, pero que siguieron luchando, y se recordaba alguno de ellos aquí también. Nosotros entendemos que esta es una conmemoración que se ha convertido en un hecho político muy importante para toda la sociedad uruguaya, en particular para el pueblo uruguayo, para la clase obrera, porque, bueno, cada clase, cada corriente política ideológica busca en la historia las armas para combatir hoy en la perspectiva del mañana también. O sea, bueno, estamos peleando, la lucha política es hoy, sí, la que estamos dando, que tiene planteado determinadas tareas, y bueno, sobre esa base se está dando una lucha que es dura, muy dura a nivel ideológico, donde hay muchas corrientes, distintas corrientes del oportunismo y la intelectualidad incluso, que bueno, cada vez deforman más los hechos, ¿no?, de aquella época, qué es lo que realmente pasó, incluso llegando al límite de tratar, están avanzando mucho en desconocer el papel de los militares en el golpe. Pues acá el golpe lo dieron los militares fascistas. ¿Eso lo has notado vos? Que se está... Sí, me he dedicado a escuchar las mesas redondas que se han dado a nivel de la universidad, otras mesas redondas en otros lados, y evidentemente cada vez se nota un peso de algunas corrientes, que también, ojo, que hubo corrientes en el Movimiento Obrero y Popular que lo hicieron cuando se estaban produciendo los hechos, ¿verdad? Y bueno, y por eso nosotros reafirmamos que sí, que esto fue una dictadura militar y fascista, ¿no? Que fue, por supuesto, que fue preimperialista, pero yanqui, y que acabó una larga preparación del golpe de este grupo militar fascista, que se forma fundamentalmente los tenientes de Artigas en el 65 con Aguerrondo, pero venían ya, como contó Sereni, de toda una generación de militares pronazis, que entraron al ejército estimulados por el militarismo alemán, que también está, ojo que acá el imperialismo alemán trabajó, en aquella época, en la Segunda Guerra jugaban todos en el Uruguay, ¿no? Tenemos cartas de Hitler a Terra, tenemos ahí que están ahí en el Rincón de Bonete, por ejemplo, como museo, bueno. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuándo lo dan? Y bueno, cuando se dieron todas las condiciones para eso. Y esas condiciones también se las fueron dando, sí, por supuesto que los civiles, los partidos reaccionarios de la clase dominante, le fueron haciendo concesiones de leyes, de darle espacio, darle protagonismo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya en el 71, con la lucha antisubversiva que los metió Pacheco, el estado de guerra interno en el 72, después la ley de seguridad del Estado. Entonces, sobre esa base, bueno, se produce toda la crisis política, fundamentalmente en el año 72, la prisión de Jorge Ibar, todas esas contradicciones que se fueron dando también en ese seno, por eso hay que verlo, ellos luchan, parece de libro, uno lee Dimitrov, que fue teórico del fascismo en las diferentes formas, porque no... El fascismo, como el otro día decía Villa, en cada país se da distintas formas, pero en realidad es el ajuste terrorista y abierto contra la clase obrera del pueblo. O sea que en democracia va logrando con su lucha determinadas conquistas y bueno, en determinado momento, cuando vienen las crisis, quieren arrasar con eso. Y bueno, sobre esa base se producen después los 4 y 7, ¿verdad? El 9 de febrero. Los 4 y 7, los comunicados 4 y 7, donde, bueno, se da un inicio del golpe de Estado, lógicamente, donde salen los tanques a la calle, donde hay una rebelión militar sobre el poder civil, todo eso. Y ahí viene otro tema que es el papel de Bordaberry, que primero se opone y luego se sube, digamos. Es decir, como clase, digamos, de alguna forma estaban con el golpe, ¿verdad? No era la línea política que tenía, pero... Y bueno, y nosotros... digamos, lo que es decir, acá hubo una participación civil secundaria, digamos, desde ese punto de vista. Acá un cambio estatal, no fue un cambio de gobierno, fue un cambio estatal. Dejó de existir por un tiempo. O sea, el Estado pasó a funcionar diferente. Por supuesto, acá el Estado de la democracia burguesa fue eliminada. Y las libertades y el funcionamiento de los partidos, los derechos individuales, las organizaciones sindicales y sociales estaban prohibidas, bueno, eso implica un cambio en el Estado y pasa a ser un Estado terrorista, lo que se llama terrorismo de Estado, nosotros le decimos una dictadura militar y fascista, ¿verdad? Sí. Donde tiene socios civiles, por supuesto que los usa como colaboradores, pero con los militares como cabeza. Esto ya lo decía Marx en el 18 Brumario, o sea, cuando se da este tipo de golpe de Estado, los militares no dejan de ser espada, no quieren ser espada y quieren ser cabeza. Ese es el cambio. No es que cambiaron las clases. Sí hay un cambio en el nivel de clase, que esto es una política mucho más estrecha en el seno de las clases dominantes. Es la política del sector más reaccionario, el capital financiero, local e internacional, los intereses que en realidad están defendiendo estos militares. Y sobre la base de defender esos intereses, ganan todo este espacio, incluso ganan posiciones y privilegios, incluso fortunas, ¿no? Claro. Yo la dejo por ahí. Nosotros hacemos la primera pausa, y ahora enseguida de la pausa vamos con Fernando Vázquez también, y con algunos comunicados que han llegado de organizaciones sindicales, de organizaciones políticas, por supuesto que los vamos a ir sumando junto con los mensajes de ustedes. Bueno, seguimos en este programa especial en Mañanas de Radio. Vamos a ir cumpliendo con los oyentes con algunos mensajes. Cristina dice: las voces de quienes ya no están, la foto de quien ya no está, son los ladrillos sobre los que se construyó y se construye esta radio. Churi Mació, dice Cristina. También nos escribe Pola. Dice: buen día, escuchando atentamente a Churi, nunca más dictadura, viví esos tiempos, el padre de mis hijos mayores estuvo preso, solo era de la Unión Popular de Enrique Erro, muy querido por mi padre, un día les contaré, beso grande a todos, dice Pola. Gabriel de Canelones manda un audio extenso, vamos a escuchar una parte del mismo. A ver si lo tenemos por ahí. Esta madrugada despierto escuchando distintas emisoras de frecuencia modulada y amplitud modulada. Y estoy escuchando también a ustedes, a la CX36. Yo lo que noto es que, claro, agrandar la cancha, ¿no? También ustedes han caído en lo mismo, agrandar la cancha del tema del aniversario del medio siglo del golpe de Estado. Que si vamos al caso, no cambia nada, la realidad es la realidad. El tema es que medio siglo no quiere decir nada, es simplemente una cuestión de matemática pura, de un número redondo que viene a ser la mitad de 100, y punto, ya está, 5 décadas, la mitad de 100 años. Más nada. Y eso, si vamos al caso, ¿no? Si todos salimos así, cada uno dice, bueno, torturadores, asesinos, pedófilos, necrófilos, secuestradores, desaparecedores, y por otro, entonces lo del otro lado, los Yanquilandia, digamos, ¿no? toda la majuga de frecuencia modulada que se dedica a pasar en inglés y en español, peor en español, por lo menos en inglés uno no entiende la letra, entonces más o menos, si tiene buen ritmo, hasta capaz que hasta le gusta, pero el tema que no. Entonces, esa Yanquilandia del otro bando, ¿verdad?, que no son ustedes, se suben al carro y hacen lo mismo, pero lo hacen tergiversado. O sea, no digo lo que digo, ni digo lo que no digo. Bueno, ahí estaba parte del mensaje ¿De por dónde viene? De Gabriel. Ana dice: qué coherencia, la radio siempre por el mismo camino, Efraín Churi, Iribarne, relatando los hechos acaecidos hace 50 años y la misma emoción y qué selección musical y apoyo. Gracias, dice Ana. Y Héctor dice: el Frente Amplio por la Patria y el Movimiento de Rocha hicieron un acuerdo de 5 puntos contra la dictadura. Yo y otros lo entregamos en la puerta de una iglesia, uno a uno, a la salida de una misa por Luis Alberto Herrera. Y dice, pregunta, ¿no? ¿El golpe no fue también para imponer a la fuerza un modelo económico más dependiente? ¿Para eso había que destruir a los sindicatos y al Frente Amplio de aquellos años? ¿Y la CIA no participó? Era la Guerra Fría, dice Héctor del Buceo. Bueno, hay un comunicado de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas que dice: a 50 años del golpe de Estado y la heroica huelga de las y los trabajadores, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas rinde homenaje a la clase obrera y a las víctimas del terrorismo de Estado, haciendo un paro de actividades de 6 a 18 horas para así adherirnos a la gran movilización de nuestro PIT-CNT. En esta fecha que se conmemora la caída de las instituciones democráticas en manos de un gobierno cívico-militar, lo cual hundió al país en años de oscuridad, donde se perdieron derechos no solo civiles y laborales, sino también aquellos que hacen al valor de la libertad y la vida, nunca más terrorismo de Estado, dice el comunicado. Fernando Vázquez. Bueno, placer nuevamente estar acá con compañeros que han estado siempre. Y bueno, nosotros tenemos también algunas cosas para decir y para, como todo el mundo, ¿no? Y todos los partidos, y la gente que viene del movimiento social, de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles, y más, porque hoy podríamos decir que es más, todavía más amplia, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? La dictadura, o sea, el golpe de Estado que se da en el 73 allí, tiene sus antecedentes. Y el tema que en la historia tenemos a veces que la interpretación de esos antecedentes se da de acuerdo a lo que hoy se quiere negar, que son los intereses de clase, ¿verdad? Yo escuchaba ayer muchas de las cosas, ayer y todos estos días, ¿no? Porque no solo fue ayer, muchas de las cosas de los principales dirigentes políticos del país, referentes sociales, sindicales, el oficialismo también, ¿no? Y hay un gran esfuerzo, por, yo diría que edulcorar la dictadura, ¿no? Y para eso se precisa sacarla de contexto o hay cosas, relegar cosas, cosas que no aparecen con toda la fuerza que tuvieron. Entonces yo me, porque acá pasan cosas que son tremendas, ¿no? En el 73, la gran represión, la ilegalización de los sindicatos, de los partidos, de las instituciones democráticas. Y como siempre, pasan cosas que a veces no, por la manipulación y la insuficiencia, sí, que hay en el movimiento popular, no las vemos, porque me incluyo, o empezar a construir tácticas y estrategias sobre elementos que no son que son falsos. Nosotros coincidimos, una cosa que cada vez más que me reconforta un poco dentro del desastre de aquello, ¿verdad? Porque antes de decir que el golpe, hasta hace un tiempo atrás, no fue estrictamente el 27 de junio, sino que empezó un poco antes, parecía una cosa, un sacrilegio, diría, sí, hablando en términos religiosos, ¿no? Y hoy lo dice todo el mundo, de Sanguinetti, o sea, fue en febrero. Tanto fue así que los militares ahí, dentro de los puntos que imponen, sobre todo a Bordaberry, en esas reuniones que fueron en la aviación, en el Boiso, que fueron varias, pero salen con el COSENA de ahí. ¿No? O sea, Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que era una legitimación, o sea, la participación de los, a decirlo rápido, de los militares en el gobierno, en el poder. Claro. O sea, no era solo que precisaban un tiempo para barrer con la institucionalidad y mantener un plan político que había, ¿verdad? Porque acá sí veníamos de gobierno de medidas prontas de seguridad prácticamente por todo el gobierno anterior. Ayer yo escuchaba a Sanguinetti y decía, no, nos echan las culpas del golpe. Santo, pero bendito, sí, santo. Le dieron mango a todo el mundo del 66 para adelante. Reprimieron sindicatos, mataron estudiantes, taquearon obreros, cerraron fábricas. Pararon en el 70, yo me acuerdo, porque íbamos a entrar a determinados lugares, por ejemplo en el IPA, y estaba cerrado porque se clausuró la enseñanza. Fuimos para otro lado, terminamos el magisterio para no perder un año, como muchos, ¿no? Porque venía de familia de trabajadores, bueno, otra vez. Algo tiene que ser. Entonces, pero digo esto porque vos, si analizás el golpe o analizás estos 50 años, es como si fuera un chispazo en la lucha de clase, ¿verdad? De la velocidad que tienen determinados acontecimientos, pero no quiere decir que la chispa no tenga todos los componentes de la lucha, ¿verdad? O sea, eso ya no solo nosotros lo dijimos, hay gente que lo dijo hace muchos años antes que nosotros. Tanto así que le puso el diario a su partido, ¿no? Entonces, sí, le puso el nombre a su partido, ¿no? Caso de Lenin y los bolcheviques. Entonces, hay como, y después el otro gran tema que aparece, que yo lo quiero poner hoy arriba de la mesa, que parece que no, las imágenes que se daban de ayer, está bien. Las del Palacio Legislativo. Seguro, pero parece que no en este país, yo qué sé, parece que fuéramos, estuviéramos en Qatar, ¿viste? Un nuevo, todo macro, ¿verdad? Este, mucha luz, mucho coso, mapping, mucho himno, mucho, pero todavía no sé, los presos políticos, no aparecieron. Todavía hay mujeres y hombres buscando, y familiares buscando gente. La política económica es lo mismo. Entonces, ¿cómo es la historia esta? Ah, claro. Este, ¿cómo es? No. Digo, hay que hurgar en estos problemas, porque si no, hablando con Ricardo cuando veníamos entrando, dice, dentro de 50 años, no sé, vamos a vivir. Esto era un baile de 15, la dictadura, sin militares. Es un problema eso. Entonces. Van para ahí. Entonces, pero. Y está bien lo que se dijo, ¿verdad? Acá hubo una destrucción de la institucionalidad burguesa, hay que decir burguesa, sí, sí, porque si no, no sabe ni de qué estaba hablando al final, ¿verdad? Porque Pacheco, ¿qué era? Los blancos y los colorados, ¿qué eran? Defendían uno más la tierra, los otros, y hasta ahora. La industria, los colorados porque se vienen abajo y porque el Estado lo hicieron pelota ellos mismos, ¿verdad? Tanto pagaron deuda que se quedaron sin su propia base social y al vallismo lo mata y se produce nueva irrupción en el país. Ahora, el tema este, hasta nuestra propia existencia se puede decir, no puede decir que es mágico, ¿verdad? Es producto de determinadas condiciones sociales, ¿verdad? Que se van desarrollando, no sé, porque después está el otro coso, no, lo que pasa es que aparecieron cuatro muchachos, yo lo he escuchado estos días, de gente que ha escrito libros, aparecieron cuatro muchachos, les dio por la lucha armada, pero escúchenme en una cosa, acá el único responsable de las grandes luchas obreras en los 60, ¿verdad? Obreras, estudiantiles, el Fondo Monetario Internacional y la oligarquía de este país, que metió planes, otra que planes de ajuste, ¿verdad? Redujo el salario, reprimió lo que estaban haciendo en todo lado. Después está también el tema de la Guerra Fría, todo lo que quiera, que también es importante. Ahora, esos temas no se pueden obviar, ¿verdad? Y no se puede decir, ¿verdad?, que la dictadura fue resultado de que hubo violencia, porque, escúcheme, ahora no hay socialismo, como se decía antes. Y díganme, ¿dónde paró la violencia en el mundo? Seguro. Cuba sigue bloqueada, guerra, al borde de la guerra. Entonces, y después, si vos mirás América Latina, cada vez se arman más, en democracia. Y cada vez hay más presos, en democracia. Sociales, me dirán, sí, todo lo que quieran. Pero, entonces, los grandes temas no han sido resueltos en estos años. No digo tampoco que sea lo mismo la democracia, porque después nos dicen, ustedes lo mismo, la democracia. No es así. Tenemos que hacer otra pausa. Leo un pedacito nada más, un párrafo de un mensaje de la 36 de hace años sobre esta temática que dice, sin embargo, ya en 1958, poco antes de las elecciones nacionales de ese año, oficiales colorados intentan dar un golpe de Estado que fue abortado. Al subir el Partido Blanco al gobierno, en ese año, no encuentra dentro de los altos jefes militares uno solo que responda a su partido, lo que demuestra la razón de que los ascensos se manejaban con criterio político. Otro intento de los militares de presentarse a la escena política lo constituye en la década del 60 el general Juan Pedro Rivas, perteneciente al Partido Colorado, antiballista, quien en 1963 también intenta dar un golpe de Estado y luego se conforma en presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. De esta forma, el general Rivas por el Partido Colorado y el general Mario Aguerrondo por el Partido Blanco son los dos primeros militares que se presentaron en la arena política. Después podemos leer otras partes, pero hacemos una pausa ahora. Más me duele el pachequismo. Si yo no tengo razón, que me lo diga la gente. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con los mensajes de los oyentes. Laura dice, buena jornada para mañana. Pregunto, ¿qué papel jugaron y qué objetivos perseguían las antiguas logias masónicas de Uruguay y del mundo en toda esta gestación del golpe de Estado con la previa excusa del puñado de Tupamaros. Gracias, dice Laura en el mensaje. Víctor también escribe, dice, buen día, a veces la historia tiene sus ironías a 50 años atroces hoy, con un partido en el Parlamento con concepciones fascistas, con vínculos estrechos con la dictadura, exacto, ayer ausentes pero con representación en la coalición, mucho mármol y poca vergüenza, muchos representantes, dentro del Palacio mucho formalismo y los alrededores del Palacio muchas más voces de verdad y justicia, dice Víctor. Soledad dice, bueno, toda una comedia historióloga, gran trabajo de historiólogos, asqueante, lamentable, disfraces y mentiras, verdades tergiversadas, una ensalada bien entreverada de traidores, para muchos que se lo creen porque no lo vivieron, yo lo viví y puedo afirmarlo con propiedad, periodistas que hoy aparecen narrando que eran de la CIA, traidores a granel, a mí no me cuenten, yo sé, yo viví, seguro que el director de esa comedia histórica no era Atahualpa, él y su grupo estaban proscriptos, ya en la TV no mostraron los detalles de la huelga general, y termina diciendo, el golpe había empezado mucho antes, fue un golpe empresario, civil, militar, dirigido desde Estados Unidos. Yamandú dice, en un día como hoy, todos los vivos, en ese momento fuimos víctimas, pues somos generaciones de víctimas y victimarios, aún los nacidos en los 80 o 90, sufrimos el holocausto del éxodo de 40 años en el desierto, no estuvimos en Redota, pues los fogones que sobrevivieron fueron pocas familias y perdidos, y nos arrimamos a la tierra prometida por ningún vaqueano, arrimado caudillo, y como no hay Mesías, seguimos esperándonos, lo peor, muchos más desconfiados y engreídos que salimos mejores. Ojalá sepamos sentarnos a encontrarnos para tomar mate sin apuro de arreglar el mundo como Harry Potter, dice Yamandú. Y José Pedro nos manda este audio. Buen día a todos. Les mando un abrazo a todo el colectivo, donde quiera que esté, y a todo el staff y los compañeros que están allí, tanto Ricardo como don Fernando. Le voy a hacer algo que yo había escrito para la época, que se llama Canto. Quiero cantar un canto del siente a vosotros, los que durante todo este tiempo no os habéis dejado montar, a los que no pedisteis nada, a los que no os habéis rebajado ante la regalía obsequiosa, a los que no hicisteis de chupamedias de nadie, a los que solo os importó la dignidad de todos, a los que consagrasteis a la osadía como el pan y Padre nuestro de cada día, a los que fuisteis mendigos pudiendo haber sido reyes, a los que os despojasteis de vuestro propio pan alimentando a otros, a los que no os habéis ceñido con el peplo inmaculado de la sangre escrita en vuestros corazones, y en fin, a los que habéis luchado sobre todo contra la desidia del sistema, algún día seréis llamados herederos. Gracias, muy amable, José Pedro. José Pedro, el poeta que tenemos que mandar. Sus audios siempre muy poéticos. Bueno, seguimos con esto que, por un lado, la parte histórica de todos, también de cada uno. No sé, ¿dónde los agarró el golpe? ¿Cómo se enteraron? Porque no te podían pasar un mensajito. Claro. Por internet que te dijeran, anda para tal lado o vamos a ir a tal otro, no había. Y mucha gente ni siquiera tenía teléfono en la casa porque no había borne. Es una palabra que es de otra época. Pero no había ni siquiera una llamada común. Seguro. ¿Cómo se enteraban? ¿Cómo era que se enteraba la gente en esa época? ¿De a dónde había que ir? ¿Qué había que hacer? Había una fuerte organización social, ¿no? Y política, ¿no? A todo nivel. Porque el que más que menos una agrupación tenía, ¿no? Donde se veían las cosas. Por más que se puede decir que... Yo lo voy a decir porque, bueno, es una opinión que tengo hace tiempo y nadie me la ha variado sustancialmente. Entonces, yo creo que hubo mucho de decisión popular en este tema, ¿no? De la propia clase obrera. Que es cierto que se había definido, que esto venía ya de años anteriores, ¿no? Ante el golpe, la huelga general. Pero la definición, así como se cuenta hoy, hubo una definición, ya estaba todo, todo tomado, viste, cuando viene la definición. Es como que me decís, va a haber una insurrección y ya van entrando a... ya está tomado. Entonces acá hubo gran parte que fue eso, ¿no? Yo lo que más recuerdo fue el 9 de julio, cuando se llama acá 18, que andábamos en la vuelta, así como todo el mundo, ¿viste? Algunos saliendo de los trabajos, otros de los cosas, otros en huelga, porque tampoco todo, había cosas que se habían mantenido, ¿no? Oficinas, pequeños lugares, otras grandes ocupaciones también, hay que decirlo. Que fue la del 9 de julio, que fue como el final, ¿no? El lunes heroico. El lunes heroico. Sí. Pero que fue, claro, fue la concentración acá en 18, el llamado de Serén, el Partido Nacional, el Frente, el PCNT también que vino después, pero estaba. El PCNT no, la CNT. La CNT. Entonces, pero hay grandes antecedentes, ¿no? Porque acá se habla, yo qué sé. Yo voy a seguir un poquito más con esto de la violencia y las cosas, ¿no? Tuvimos la suerte de vivir en un barrio que es medio insignia, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Que es el Cerro, ¿no? Nosotros vivimos en el 69, cuando la gran huelga de la industria frigorífica, 7 meses, ahí en la curva, que era gas todos los días, no un ratito, todo el día. ¿Viste? Entonces, cuando te vienen a hablar de que no hubo, de que la violencia era de 4 o 5, se estaba defendiendo la soberanía del país, se estaba defendiendo la industria, el principal frigorífico nacional que era del Estado, las reivindicaciones obreras, eso antecedió en medio de cuestiones de seguridad y todo. Digo, pero fueron parte de los antecedentes, no fue lo único, porque también fueron los bancarios, la UTE, los estudiantes, el asesinato de estudiantes ya desde el 68. Exactamente, exactamente. Que no fue solo uno, lo voy a decir con todas las letras también, ¿no? Porque estuvo, bueno, Espósito, Nieto, Kluwer, Ibero, que no fue... O sea, hubo, y me quedo corto porque hubieron más, ¿viste? Estuvo Susana López de Lozán, Susana Pinto, entonces... Líber fue el primero, ¿no? Que de alguna forma instala una situación, ¿no? Tremenda, ¿verdad? Pero y después lo que fueron también las bandas fascistas en toda esa época, la JUP, que a veces escuchás discursos y parecen lo único que falta es que le levanten una iglesia diciendo que son ángeles, ¿viste? Gente que participó en los cuadrones de la muerte. Entonces, señores, acá hubo violencia de las clases dominantes en una cuestión. La quieren tapar por intereses, porque quieren seguir aplicando determinada idea de país. Bueno, ese es otro problema que atañe, ¿verdad? Porque discutir la historia desligada de lo que está pasando hoy, nosotros no, eso no lo entendemos, ¿no? Claro. Para nosotros es un solo proceso. Ricardo. Bueno, en parte voy a dejar la respuesta a lo que tú preguntaste, dónde estábamos al final, y entrar un par de temas previos, que uno es este que plantea Fernando, que me parece importante, que hay que mirar lo que es la violencia en la historia, ¿no? No hay ninguna revolución, ni burguesa, ni ninguna clase que quiera crear una nueva sociedad que no tengan que enfrentar la violencia de las clases dominantes, que son reaccionarias ante todo cambio, ¿verdad? Porque se da algo, en América Latina hay un golpe emblemático, que es el de Chile, ¿no? ¿Quién lo da? ¿Por qué lo dan? Un gobierno antiimperialista que había tomado medidas muy en serio, que tendrían que aprender muchos que después se dicen de izquierda, ¿no? Las cosas que se puede hacer, ¿no? Claro, también... prepararse para lo otro, o sea, no se van a quedar quietas las clases dominantes. Es decir, yo creo que hay que encararlo desde el ángulo de que, ¿por qué? Porque aparte se piensa que son pequeños grupos, no eran pequeños grupos. El MLN no era un pequeño grupo, ¿tá? nos venimos a enterar todos de cuánto las dimensiones que tenían nuestras organizaciones, claro, por la propia represión. Nosotros nos enteramos nosotros de lo que era el PCR cuando murió Santiago Rodríguez, vimos cientos de banderas rojas y todo, y miles de personas y todo. Y después cuando los requerimientos que, claro, venían de todo el país, de 33, de Rocha, de aquí, bueno, supongo que para todas las organizaciones algo parecido, porque había compartimentación, porque éramos jóvenes y apenas empezábamos a, quizás a dar los primeros pasos. Pero en realidad acá hubo una gran crisis económica y social que generó las condiciones, la necesidad, lo que narraba recién Fernando. El gobierno blanco tenía un ministro, esto era Charroza, que estaqueó a los obreros en el cerro. Exacto. Eso no lo sabe nadie actualmente. Claro, eso no se habla. Arizaga lo torturaron en el año 65. Tuvo repercusión, sí, parlamentaria. Sí. Y cosas por el estilo. Acá mataban obreros, mataban. Había una represión de las maestras cuando yo lo vi con mis propios ojos por 18 de julio, con los caballos, los coraceros, persiguiendo a las maestras por 18 de julio. O sea, había, desde el punto de vista económico, social, condiciones, pero a la vez, hay que decirlo con todas las letras, había una decena de grupos revolucionarios que queríamos hacer la revolución, vamos a ser claros, no está prohibido hacer las revoluciones, para nosotros por lo menos, ¿está? O sea, no era unos 4 o 5 locos que tiraron 4 tiros, no, acá había una experiencia cubana, la experiencia china, todo lo que fue el socialismo en Europa, la derrota del fascismo. Acá hay toda una lucha muy seria y que, bueno, se abrió camino en determinadas condiciones que se fueron dando para que miles y miles de jóvenes y obreros en la crisis fueran buscando un camino. Hubo distintos caminos. Se podrá criticar si tácticamente convenía, si era la estrategia adecuada, pero el que había condiciones, es decir, con un gobierno que gobernó con las medidas prontas de seguridad, cerrando los diarios, reprimiendo, asesinando, es decir, hubiera sido hasta indigno que no hubiera gente que se levantara en armas. Porque, por favor, exacto, digo, entonces, eso por un lado, como que eso estaba totalmente justificado desde el punto de vista social, después desde el punto de vista táctico-estratégico, cada uno tendrá sus opiniones. Eso por un lado quería decir, ¿no? O sea que nosotros no tenemos vergüenza ni negamos que nosotros queríamos hacer la revolución, ¿está? Y nos estábamos preparando y pertrechando, otros la hacían, bueno, es así. Y el movimiento obrero, que para nosotros era el centro de gravedad y lo sigue siendo para nuestro partido, era fundamental. Y ahí creíamos nosotros que se daba la batalla central por la que había que luchar, que por el cambio de correlación de fuerzas, y éramos un montón de grupos, claro, que incluso los que hacían la lucha armada tenían muchas folias. Decía a Fernando, en la zona donde yo trabajé, en la huelga, que fue el hospital de clínica, las grandes fábricas que nos rodeaban las dirigían los grupos de tendencia combativa. El principal era el 26 de marzo, hay que ser claro, sí, que era vinculado al MLN, o sea, entonces, vos decís, el tema de la clase obrera lo veíamos todos, la importancia que tenía, cómo eso decidía las cosas. Acá, yo creo que el centro principal del golpe de Estado es contra la clase obrera y contra la tendencia combativa, que ya no la aguantaban. Todo lo que pasó en el 72 acá, no la aguantaban las clases dominantes. O sea, la lucha, la grande lucha de 100 días, las ocupaciones, lo que era Funza, Alpargata, hay que ver que acá había fábricas de 3.000 trabajadores. Yo mismo trabajé en una de 550 trabajadores. Sí. O sea, otro país. Era otro país. Entonces eran como ejércitos industriales, ¿verdad? Sí. Que lo único que le faltaban era herramientas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Entonces, esas cosas eran muy temibles para la clase dominante y sobre todo para todos estos sectores racionarios, herreristas, todo eso. Este es otro tema, que hay, de ahí sale la huelga general, que me parece que es un tema fundamental de observar, que se llegó a hacer una experiencia muy avanzada que no todos los pueblos la han llevado. Hay otros pueblos que han llevado otro tipo de lucha muy importante, quizás más importante que esta, de formas superiores, ¿no? de lucha, pero esta es una experiencia muy avanzada. Y como decía Fernando, acá se decidió en el 64. Pero ¿qué pasa? Si uno lee a Dimitrov, que es el teórico de esto, del fascismo en Europa, te dice que la socialdemocracia en todos los programas te pone, sí, en caso de huelga, en caso de golpe, huelga general, ¿no? Pero después, minga. Hay, ¿no?, que hacerla después. Claro, después no, después no fue. Hay que entrar. No, los milicos son buenos, son macanudos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega el momento que también tenemos que ver ese por qué. ¿Quién, por qué se hizo la huelga general? Se pudo hacer fundamentalmente por la conciencia acumulada que había en el seno de la clase obrera del pueblo. Se puede decir que era espontánea, en ese aspecto sí. Pero, ¿qué pasa? O espontáneo con una organización sindical muy grande que había, de base, sí, de base, éramos sindicatos muy potentes en la base, incluso los gremios estudiantiles, teníamos organizaciones de base. Y el otro aspecto, el por qué se consolida esta huelga, y no hay que tener ninguna duda, fue por la tendencia combativa. El peso que tenían en las grandes fábricas, más grandes de este país, incluso hasta las empresas públicas, y a nivel universitario, hicimos una mesa redonda el otro día donde participó Jaume, invitado en Humanidades, y Jaume estuvo en el secretariado ejecutivo de la FEU y era representante de la FEU en la CNT, o sea, conocía las dos correlaciones de fuerza y contó ahí. O sea, en la FEU estábamos mayoría en el federal ampliamente, que eso yo sí, lo vi, sí, yo con mis propios ojos, cuando los 4 y 7 posteriormente fui al federal. En la CNT no. Pero había un gran peso, para tener una idea, cuando salimos de la dictadura, la mitad prácticamente del Congreso se va en el Congreso Extraordinario. ¿Quiénes eran? Funza, la FOE, todas las grandes fábricas, los delegados, después de la dictadura, a pesar de la dictadura, dirigían las grandes fábricas de este país y se fueron del Congreso de la CNT cuando aquello que se luchaba contra la aplanadora. Eso por un lado. Si tengo un minuto, sí, te digo dónde estaba yo. Era estudiante de medicina y mi generación era la generación que tenía más vigencia, digamos, de cantidad de compañeros en el hospital de clínica, porque después las otras generaciones como que se van dispersando, ¿no? Claro. En distintos hospitales, distintos pisos. Nosotros no, nosotros todavía seguíamos ahí. Y teníamos una gran organización. Tanto todo lo que era universitario, de todo estudiantil, sobre todo junto con las compañeras, y algunos compañeros había, de enfermería. Después tuvimos todo el 72, la lucha contra la ley de enseñanza, una coordinación real con todas las fábricas de la zona, que para nosotros fue fundamental, sí, porque era de apoyo mutuo, ¿no? De mañana, cuando llego ahí, yo tenía ahí ya en el clínica, tenía cierto rol de dirigente intermedio ahí, de los estudiantes, y lo que hacemos primero, sabíamos que se había dado el golpe, es llamar a la cristalería a ver si estaba ocupada. Cuando nos dijeron sí, que está ocupada, tácate. De mañana ya estaba ocupada. Ya estaba ocupada tipo 6:30, 7 de la mañana. Y ahí decidimos nosotros, estudiantes de medicina, nosotros vamos a ocupar, porque teníamos éramos diferentes corrientes, las que predominaban a nivel de los trabajadores de clínica. Con los que después hicimos un acto muy grande el 5 de julio, pero estábamos ahí y bueno, dimos la batalla desde ahí, un centro muy importante. Claro. Se comunicaron con Cristalerías, que estaba, digo porque la gente más joven ya no sabe, porque no lo vivió, Cristalerías que era en Rivera y Comercio. Rivera y Comercio, la gran fábrica que había. Hubo un conflicto de un año para evitar el cierre. Exactamente. ¿No? Bueno, y voy un poquito más con esto de la historia, que habíamos quedado con lo del general Rivas por el Partido Colorado y el general Mario Aguerrondo por el Partido Blanco, los primeros militares que se presentaron en la arena política. Después, en 1967, fue elegido presidente bajo el lema del Partido Colorado el general Óscar Gestido, que sube al gobierno bajo las banderas de moral administrativa y honestidad. Gestido inmediatamente da participación a las Fuerzas Armadas en la administración pública, obteniendo estas puestos estatales de importancia. Cuando muere Gestido, sube a la presidencia en el 67 Jorge Pacheco Areco, que sigue aumentando la influencia de las Fuerzas Armadas. En 1971, ya consolidado el apoyo yanqui a las Fuerzas Armadas, Pacheco les encarga la dirección de la lucha antisubversiva ante la ineficacia política y el creciente auge del movimiento popular, especialmente el movimiento guerrillero. El régimen juega así su última carta en la represión. Ahí quedamos en el 71. Pero podemos algún minutito más. Yo todavía final, para algún repique ahí de los dos. Al final no dije dónde estaba. No dijiste estaba. Dónde estabas vos, claro. ¿Dónde te agarró el golpe? No, estábamos en magisterio en esa época, ¿no? Exactamente. En el 73 participábamos en ese gremio. Teníamos una agrupación importante ahí. La Segunda Independencia. Exacto, del 26 de marzo. Estaban los compañeros del PCR, todo el mundo. Estaba los GAU. El FER. Había ese tipo de agrupaciones en el GAU. Había trotskistas también del PST, PRT, creo que era. No sé. Y después estaban lo que era más el Partido Comunista, el Partido Socialista, Demócratas Cristianos también. Sí, los anarquistas, guarda. Sí. Porque era una fuerza. Ya en el 72, el 26 allí era mayoritario. En el 70, pero antes había sido la agrupación 5. La 3. La 5 era la de que ahí comunes. Estaba, hay que recordarlo, hubo varios desaparecidos: Emi, María Emilia Islas, Hugo Casariego, Luis Ángel Liberti, toda esa gente estaba en esa agrupación. Y bueno, era. Y dirigía una agrupación que en ese momento era de tendencia, estábamos todos en la dirección, ¿no? Pero una gran participación, sí, hubo conflictos por las becas que nos quisieron sacar en esa época también. Bueno, después vino el golpe, ¿no? Claro. Pero digo, y hay que decir una cosa también, porque acá se dice el MLN estaba derrotado. Eso es falso también. Estaba derrotado en el plano militar. ¿Verdad? Pero la estrategia de masa crecía, el 26 crecía en el 72-73. Y después vino algo muy sospechoso que quiso liquidar al 26, ¿verdad? Teledirigido con otra concesión, ¿no? Porque, bueno, pero eso es parte de otra historia. Pero digo, creo que eso lo atravesó todas las organizaciones, uh-huh. Lo que vivimos nosotros, el mayor, menor, toda la izquierda le pasó eso, uno antes, otro después, ¿no? Sí, sí. Pero digo, Estábamos ahí, a nivel del movimiento estudiantil. Y te voy a decir otra cosa. Fue uno de los primeros lugares en magisterio en el 72 que hubo una huelga de hambre que sí. Se hizo en una iglesia por acá, por no me acuerdo el lugar, Batoví, por ahí. Sí, sí, en la iglesia metodista, creo que era algo así. Fue a fin del 72. Fue junto con la gran huelga de la enseñanza que fue a fines del 72. Sí. Estaba Jesús de Agrupaciones Rojas, era uno de los huelguistas. Bueno, sí, había de todo. Había de todo, clarísimo. Voy a decir bueno, todos los nombres, pero que vamos a hacer capaz me queda alguno afuera. Vamos a hacer la pausa, que está ahí ya Héctor Vicente pronto. Milonga, flor galponera, novia fiel del payador, permitile a este cantor arrimarse a tu pollera. Soy un trovador cualquiera y he de pedirte al cantar, tratando de improvisar con tus prolijas razones, que olvides otras canciones que también supe entonar. He nacido en este suelo, no hay más patria para mí. En este suelo crecí como mi padre y mi abuelo. Pero hoy estamos de duelo, milonga, y hasta el más potro, al ver el dolor del otro, se ablanda aunque sea un momento. Para mí no hay sufrimiento más grande que el de nosotros. Yo me pregunto si es cierto que somos todos iguales, al ver a los orientales cambiando muerto por muerto. Para mí no hay más entuerto que la astucia del mandón. Ese es malo, este es peor, y aquel es bueno del todo. La cosa es hallar el modo de separarnos mejor. Estamos a las 8 de la mañana y 9 minutos en programación especial, en edición especial de Mañanas de Radio, y vamos intercalando con los mensajes de ustedes y las reflexiones que estamos haciendo con Fernando Vázquez y Ricardo Cohen. Vamos a empezar a intercalar algunos testimonios, contrastando también un poco, intentando incorporar elementos en lo que se está reflexionando, ¿no? En este caso tomamos de uno de los documentales que se han hecho en estos años, ¿verdad? Que se han difundido por televisión, que andan en internet. Se entrevistó, antes de ser procesado, a Juan María Bordaberry, que recordemos, el ex dictador fue procesado finalmente en el año 2007 por acusaciones de desaparición forzada de personas bajo la dictadura, asesinatos políticos y atentado contra la Constitución. En 2007 fue procesado Bordaberry, que poco tiempo después, en noviembre, debido a problemas de salud, pasó a cumplir cárcel domiciliaria. En febrero de 2010 la justicia lo condenó a 30 años de prisión y murió con 83 años en el año 2011. Vamos a escuchar una partecita de lo que decía Bordaberry a propósito de lo que se viene hablando y de los hechos del año 73 en este documental. Bueno, la historia está escrita bastante flechada, la historia de esos años. Después viene un periodo, desde ahí, desde febrero hasta el 27 de junio, en el cual lo que está subyacente es una disputa a ver quién se queda con el nuevo poder. Ha surgido un nuevo poder que no está en los partidos políticos, está en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí, bueno, yo decido ponerme al frente, porque me pareció, por las razones que le expliqué, para no ser reiterativo. También la izquierda insiste en ver si puede quedarse con el nuevo poder. Reclama el cumplimiento de los comunicados 4 y 7. En el mes de mayo le sugiere a las Fuerzas Armadas que me lo llevan en consulta a los mandos militares la idea de hacer un paro general en homenaje a las Fuerzas Armadas, hecho por la izquierda, los sindicatos y partidos de izquierda. En fin, eso fue lo que quedó subyacente y se definió en junio. Eso se definió en junio. Ahí quedó establecida que las Fuerzas Armadas no iban a ir a la izquierda, que nunca fueron, o por lo menos nunca prevalecieron las Fuerzas Armadas, las ideas de izquierda, ni mucho menos las ideas revolucionarias. El hombre de armas es un hombre de orden. Y ahí se definió. Para que quede, para que vea lo que podíamos llamar la prueba del 9. En febrero, la izquierda, los sindicatos izquierdistas, los partidos de izquierda, no hicieron nada. Si se trata de violación de la Constitución, había sido agredida también la Constitución en febrero, y ahí no pasó nada. Es decir, la izquierda no se movió, pero en junio sí. En junio fue cuando se desató la reacción de izquierda, con manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en un caso no defendió la legalidad y en el otro caso sí la defiende la legalidad. Porque en el entremedio tenía la chance de ver si ellos podían quedarse con el poder que había surgido, con el poder que con el nuevo poder. El golpe de Estado nunca fue. Bueno, hasta ahí parte de la reflexión que hacía el ex dictador Bordaberry, también para sumar a estas reflexiones. Sí, es un poco la confirmación de lo que veníamos hablando al principio, ¿no? De lo que sucedió en febrero, ¿verdad? Porque hubo editoriales, ¿no? De prensa en ese momento que confirman esto, ¿no? Que fue el del Popular. Yo me acuerdo hasta no hace mucho tiempo, llegué a ver muros pintados en aquella época que decía queremos comunicado 4 y 7. Esto lo vi en mi barrio. Firmado. Sí, sí. Entonces, acá había una apreciación política de lo que sucedió en la Fuerza Armada que, viste, es como hicieron un amaguecito para neutralizar fuerza y lo lograron, ¿no? En ese momento. Después barrieron todos los palos. Y después no te puedes sorprender de que sigan de largo también, porque acá hay gente que se sorprendió que empezaron a hacer política. Ahora, este es un punto que hay que hablarlo también. Porque cosa más política que los jefes militares, yo no he visto. Porque tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para organizar sus logias, son así el ejército uruguayo y todos los ejércitos del mundo. No me vengan con que defienden la institucionalidad, esto, lo otro. O sea, hacen política, ¿por qué? Porque están en el centro del poder. Y la política es eso, es la lucha por el poder, ¿no? Todo lo demás es ilusión, decía Lenin, ¿no? Entonces, acá hubo, ¿verdad?, una disputa táctica y estratégica por quién mandaba. Me mandan a hacer mandado, yo no hago más mandado. Fue un poco eso lo que dijeron los militares. Y por eso hubo también, estoy diciendo, hubo contradicciones, cosas. Ahora, es como cuando te dicen, la democracia es lo más grande que hay. Sí, hasta ahora. No, no se puede afirmar que es lo más grande que hay porque es un error histórico garrafal, más cuando lo dice alguien que supuestamente fue de izquierda, ¿no? Porque está encubriendo intereses muy, muy importantes. Entonces, dentro de lo que es el sistema político, esto no quiere decir de que no haya que participar, no. Pero digo, en la caracterización, en la ubicación del ADN, ¿no? De los procesos políticos o institucionales o de la superestructura, hay que ubicar estos problemas, porque si no, estamos mintiendo a la gente, ¿verdad? Estamos mintiendo. Y yo creo que acá hay una gran apuesta, ¿verdad?, a mantener una situación histórica, ¿no? 50 años, ya se está diciendo somos lo más grande que hay en este país porque llevamos no sé cuántos años sin golpe de Estado. Sí, pero mirá. Para los barrios, claro. Somos lo más grande porque estamos llenos de gente en las cárceles también, porque cuántas cosas pasan en este país que son un desastre. Y cuánta entrega de la soberanía y de la tierra y, ¿verdad?, y de la deuda. Entonces, hay que ver todo el paquete, ¿no? Y no solo algunas luces que se ponen en el Parlamento. Ricardo, escuchabas a Bordaberry, ¿qué nos puede decir? Bueno, dice cosas que son ciertas, ¿no? O sea, hay un tema con febrero que tiene que ver con un golpe táctico de los militares. O sea, el 9 de febrero, hoy lo charlábamos en el Uruguay, es verano, y la gente está de vacaciones, hay una gran dispersión. Estaba difícil para la huelga, ¿no? Es decir, no es lo mismo que en junio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, la lucha que se dio en el seno del movimiento obrero era fundamentalmente por la caracterización de lo que estaba pasando. Entonces vos no podés hacer una lucha, porque hay una corriente acá, vamos a nombrar el PSU, que se adjudica, digamos, toda la resistencia, la dirección y todo esto, cuando vos no podés dirigir algo cuando caracterizás mal. Claro. Porque si vos dirigís para un lado y la gente va para el otro, bueno, no sé, ¿cómo? O sea, acá hay otro tema que está esto de Bordaberry que cuenta bastante lo que pasó. Él dice que se puso al frente, sí, de mascarón de proa se puso. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de clase, lógicamente y por sus concepciones, sí, sí, estaba con el golpe finalmente. Finalmente sí. Que se pone como anecdótico que Bordaberry era blanco, pero sale... Rabanito, le decían. Claro, que es candidato por el Partido Colorado, le decían Rabanito, blanco por dentro y colorado claro. por fuera. Pero es representativo de la clase dominante. Claro, no, pero momento. Tipo muy vinculado a Gary, todos los extranjeros. Sector todo, ruralista. Sector financiero, claro. Entonces, evidentemente que se llamó la bordaberrización, porque es un tipo de golpe en que no cae el presidente y se usa al presidente. Este es el tema. ¿Tá? Como dijo Fernando, los tipos ya no querían que los mandaran. Ellos mandaban, incluso mandaban al presidente. El presidente termina yendo prácticamente preso a una base militar y acuerda ahí. Porque dice, no hizo nada de la izquierda. Sí, ahí está, tiene razón, en parte. Al llamado de Bordaberry fueron 200 personas. Hubo compañeros nuestros fueron a bichar ahí. ¿Qué pasó? Sí. Dice, no fue nadie. ¿No? ¿Qué pasa? Un tipo como Bordaberry, ¿quién lo va a defender? Ese es el tema. Ese es el tema también. O sea, lo de febrero hay que ver este tipo de cosas también. ¿Está? O sea, que la lucha en la izquierda... No pudo concretarse una lucha en serio, no hubo un levantamiento espontáneo por la huelga general, yo pienso que de la clase obrera por las condiciones del verano y porque se dio todo este debate de caracterización, en que entró mucha gente en eso, ¿está? Entonces, después se fue corrigiendo de a poco, incluso Sereni juega un papel bastante interesante en esclarecer eso después de febrero, ¿no? En toda esa polémica. Y tuvo otra cosa que hay que recordar, ese primero de mayo del 73, porque este paro que mencionaba Bordaberry, no hubo paro, pero sí, lo hicieron la línea mayoritaria dentro del PCNT planteó un primero de mayo de alegría en que había que ir con carros alegóricos de los gremios, entonces vos llevar una vaca, el otro llevar un cuero, el otro llevar el telar, no, y algunos lo llevaron, ojo, yo estuve ahí, y era lamentable, era una cosa que te revelaba escuchar los discursos de algunos dirigentes obreros ahí, pero el que salvó la petiza fue Jaume, que habló en nombre de la FEU y habló por los presos políticos, habló de la tortura, habló del fascismo, de un montón de cosas. Bueno, tras cartón lo agarran y lo procesan por eso y un montón de cosas, ¿no? Pero también, ese es otro tema. Pero de cualquier forma, es hasta ese grado había llegado, tuvo la editorial de Popular, estuvo el comunicado de la CNT con las coincidencias objetivas. Y bueno, entonces, ese tipo de cosas son paralizantes hasta cierto punto. Ahora, de febrero a junio, la cosa se fue aclarando para mucha gente y se dio más las condiciones para lanzar la huelga general. Y ahí sí la clase obrera no vaciló, mientras los mismos dirigentes de la central obrera trataban de negociar lo que sea con los milicos. Que en realidad no era una huelga general, sino que era un paro de 24 horas por salario, y negociar esto, y la gente los pasó por arriba. Sí. Esto es un tema, es quizás una de las cosas más interesantes de la verdad histórica, ¿verdad? El papel que juega el pueblo y la gente, y las masas, ¿no? Mao, por ejemplo, decía, los héroes son las masas, nosotros a menudo somos pueriles y ridículos. Y ahora sí, llega un momento, no es que no tengamos que hacer lo nuestro, los revolucionarios. Pero hay un momento que se pasan por arriba. Está claro. Tenemos mensajes, tenemos que seguir leyendo parte de esta historia. Tenemos más audios para escuchar. En esta lectura que veníamos haciendo, lo estamos tomando de un mensaje de la 36, que queremos recordar, además que hoy sería el cumpleaños de Rubén Vera, de nuestro compañero Rubén Vera. Habíamos quedado cuando muere Gestido, y sube a la presidencia Jorge Pacheco Areco, que sigue aumentando la influencia de las Fuerzas Armadas. Esto fue a fines del 67. Y que en el 71 ya está el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas por parte de Estados Unidos, y Pacheco les encarga la dirección de la lucha antisubversiva. Las Fuerzas Armadas, bien entrenadas, con el asesoramiento del imperialismo y alto espíritu de cuerpo, derrotan militarmente en pocos meses a la guerrilla. la aplicación de la tortura generalizada y el trabajo de inteligencia militar, según métodos hasta ese momento desconocidos en el país, causaron el terror buscado en las filas populares. Con esas credenciales, consideradas la principal obra, después de haber derrotado a la subversión, como llamaban, algunos sectores castrenses descubren que la crisis tiene profundas causas políticas y se lanzan a disputar para sí puestos claves en el gobierno en una primera etapa y, sin lugar a dudas, el poder mismo en una fase siguiente. Y eso se lo puede demostrar leyendo los comunicados y los documentos de la época. Y hay una lista de cargos que le dan, de lugares de poder que le da el gobierno a los militares. Habla de la dirección de tres entes autónomos de la época, como el SOIP de la pesca, AFE y PLUNA, se los dan a los militares, y se empieza a perfilar como hecho notorio el acceso de los militares a distintos sectores de la administración pública, lo que se acrecienta bajo el gobierno de Pacheco y toma características definitorias durante el primer año de la administración de Bordaberry. Está toda la lista. Cuando Gestido toma el mando el 1 de marzo del 67, bajo estas banderas que decíamos de la moralidad administrativa y la honestidad, los primeros actos van dirigidos a nombrar en algunos entes del Estado a sus ex compañeros de armas, en los que reconoce las virtudes que su gobierno levanta como consigna. Esto parte de la historia. Hay una cosita ahí, ¿sí?, que es que saca a Gerondo y pone a Sedeni en la región 1. ¿Qué te parece? Es un elemento importante. ¿Qué te parece? Para parar a los golpistas, a los fachos, ¿no? Sí. Bueno, seguimos cumpliendo con algunos mensajes. Richard dice: en televisión aparece cada análisis que da lástima. Un abrazo a Ricardo y a Fernando desde Tacuarembó. Susana escribe y dice: no recuerdo mucho ese día, pero sí de ver cómo el miedo y el silencio de vecinos que luego se fueron por ser perseguidos, ver en la calle los militares armados entrando en tu casa a cualquier hora, revisando, sacándote de tu cama y luego irse. Ya habían matado a liberarse el 14 de agosto del 68. Saludos a todos, dice Susana de Sayago. Silvio dice: buen día, compas. Se sigue tergiversando la historia. Ahora resulta que un grupo de milicos junto a unos oligarcas reaccionarios y manejados y bancados por el imperialismo norteamericano se alzaron contra las instituciones democráticas. Falso. La democracia burguesa dejó de cumplir su papel embaucador y las clases dominantes se vieron obligadas a usar otros métodos para aplastar al pueblo. Y eso sigue hoy como ayer y nadie lo denuncia. Abrazo, dice Silvio. Y este oyente, Ramón, manda estos audios. Buen día, saludo a Ángel y a Ricardo y a Fernando ahí. Mirá, no, quería comentarles que yo anoche me puse a mirar un poco el show que montaron en el marquetinero que montaron en el Palacio, que supuestamente le dicen conmemorar el golpe. Si los traicionará el subconsciente que le dice conmemorar el golpe. No hay nada que conmemorar un golpe de Estado, me parece. Como el que hubo en el Uruguay. Me parece que era un día de duelo para la democracia uruguaya estos 50 años. Y bueno, y ver a gente como Sanguinetti, que negaba a los desaparecidos y niega a los desaparecidos. Y va y viene, y como que también quieren negar hasta el golpe de Estado, que lo están tratando de hacerlo cada vez más laya el golpe militar, cívico-militar que hubo acá. Y bueno, y verlo al choborra de la calle, ahí también, y verlo al Pepe también ahí, mezclado con toda esa podridumbre que también está formando parte de eso. Me asqueó y no pude seguir mirando más. Así que esto fue algo marketinero para el gobierno que le cayó. Estos 50 años le cayeron justo a él ahí, y bueno, y los aprovechó bien. No estuvo en las muchachas de abril, en el homenaje que se le hizo a las muchachas de abril, no estuvo. Ahí sí estuvo, porque políticamente le sirve. Un abrazo. Muy bien. Tenemos que, bueno, le agradecemos a los oyentes y les pedimos que sigan pronunciándose. Y hay audios, nos dicen, para escuchar ahora enseguidita después de la pausa. Y ahora sí, ahora tenemos nuestro proverbial espacio de música preventiva. Palabras del doctor don Julio María Sanguinetti. Hay gente que piensa que revolver las cuentas del pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Hay gente que cree que lo más novedoso hoy es trasladar al Uruguay el juicio de la Argentina, como si los conflictos de la Argentina fueran iguales a los del Uruguay, cuando es notorio que no lo son. Que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo son, cuando es notorio que no lo, cuando es notorio. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás. Que dentro de muy poco tendrás la convicción. Dentro de las voces que vamos sumando en esta mañana tan especial en la 36, queremos incorporar las voces de protagonistas centrales también de esta historia y de esta lucha que no se escuchan en la mayoría de los medios, de todo lo que circula masivamente en estas horas, en los canales de televisión, en las redes, y que sí son mencionados casi al pasar, pero incorporar la visión, la reflexión de ellos en esas horas históricas que se vivían en aquel 73. Se difunden mucho en estas horas la palabra de senadores que participaron en esa sesión última del Senado previo a la disolución de las cámaras. Digo esto también para que se entienda por qué dentro del tiempo que tenemos optamos por algunos materiales y otros no sumamos a reiterarlos de los que se están haciendo en los medios, como los legisladores tanto del Partido Colorado, Partido Nacional o Frente Amplio que hablaron en aquella sesión. Y sí escuchar a alguien que no estaba, que estaba en Buenos Aires y que salvó su vida por el accionar del senador Selmar Michelini, que cruzó a la capital argentina para avisarle que no retornara, que los militares lo iban a detener, que estaban pidiendo su desafuero. Hablamos del senador Enrique Erro, que horas después de concretarse la disolución de las cámaras, era entrevistado por el Canal 13 de Argentina en un café de Buenos Aires. Vamos a escuchar una parte de este testimonio histórico de Enrique Erro hablando en un bar porteño con Canal 13 de Argentina. Estas manos que revuelven un café en un típico bar de Buenos Aires, en La Valle y Esmeralda, pertenecen al que puede ser llamado el hombre más buscado de Uruguay en estos momentos, el senador Enrique Alberto Erro, quien desempeñó también cargos ministeriales, otras bancas en ambas cámaras, y ahora paradójicamente es calificado como traidor a la patria a raíz del golpe de Estado que el presidente Bordaberry y las Fuerzas Armadas han consumado en las últimas horas. ¿Qué sucede en su país, senador? Bueno, desgraciadamente, el anuncio que hicieron en el Senado, cuando los altos mandos y Bordaberry declararon incluso a un grupo de senadores que los visitaron, que si el desafuero no salía y si el juicio político no prosperara, los mismos me iban a meter en prisión. Yo dije entonces esta frase que lamentablemente ahora se ha hecho realidad, que mi prisión o la intención de detenerme significaba la caída de las instituciones. Porque es evidente que no podía haber otra proyección de estas actitudes. Yo he duramente criticado estos altos mandos. En mi país, los oficiales, no digo todos, sería absurdo, han torturado salvajemente a casi 12.000 compatriotas, de los cuales 4.000 permanecen en las cárceles. Es decir, que las confesiones que le han arrancado por las torturas eran confesiones carentes de verdad y de validez. Y no lo dice el senador Erro. Lo dice nada menos que la Iglesia Católica Uruguaya en una carta episcopal donde Monseñor Parteri, su jerarca eclesiástico, declaró que las torturas en el Uruguay eran preocupantes y que el hombre torturado que confesaba ese testimonio no tenía verdad y no podía servir. Justamente su vinculación con todos estos temas y el hecho de que usted se interesara por numerosos de esos detenidos fundamenta en buena parte el pedido de desafuero suyo. Se lo acusó de ser la principal figura civil de los tupamaros. Bueno, usted sabe que yo utilizaba un recurso constitucional. El artículo 118 de la Carta Magna, de la primera Carta Magna uruguaya, permite que el legislador fiscalice al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué hacía el pedido de informe? Venía una madre, un padre angustiado, el hermano, habían allanado su domicilio, llevado detenido a sus familiares, nadie sabía dónde estaban. Iban a las unidades militares, no tenían conocimiento. Iban a la jefatura de policía, nadie sabía. Y a veces aparecía muerto ese familiar. Entonces yo tenía un derecho constitucional y un deber de defender la dignidad humana. Yo nunca le pregunté al que me venía a ver de qué partido pertenecía, qué filosofía, qué religión. Era un ser humano. Y como mi país ratificó la Declaración de Derechos del Hombre y la Conferencia de Ginebra del 49 de respeto a la dignidad humana, me parecía que yo tenía un deber ineludible de hacer ese pedido de informe. Luego aparecía un mes, dos meses, tres meses después, que era tupamaro. Y yo digo, ¿y eso qué me importa? ¿Qué es lo que yo hacía? Defender la vida humana. Y yo digo que estoy dispuesto a defender la vida humana de un tupamaro o de cualquier ser humano arrojado en un cuartel, golpeado con la picana eléctrica y puesto prácticamente en el sacrificio. Pero además decían que yo pronunciaba discursos, en que era un lenguaje muy violento. Configuraban entonces un delito de opinión. Pero agregaban algo más, que yo nunca había hecho una declaración contra el movimiento de acción nacional. No veo por qué tenía que hacerlo. Y además en materia de la violencia fue del gobierno. Y ahora sigue siendo la violencia de Bordaberry y los militares. ¿Cuál es el papel de Bordaberry en todo esto? Mire, yo creo que es infeliz. Creo que Bordaberry en este caso ha sido una buena persona aprovechada por los mandos militares. Desde el 9 de febrero, cuando la crisis político-militar que usted conoce, con dos comunicados militares, que alguna gente de buena fe creyeron que eran positivos, Bordaberry fue llevado luego a una base aérea de Aboitiz Lanza, le impusieron un acuerdo y entonces se da esta paradoja, que los militares estaban en el Consejo Ciudad Nacional con Bordaberry presidiéndolo y Bordaberry luego presidente con su Consejo de Ministros. O sea, a una hora determinada decretaba determinado documento, se lo tenía que informar al COSENA, al Consejo Ciudad Nacional, y esto lo rechazaban. Pero los militares ya tenían la intención, la ambición de poder, porque ya estaban en el poder. Yo digo que es bueno que la audiencia argentina sepa que lo de hoy de madrugada no es nada más que concretar lo que ya se había realizado el 9 de febrero. Entonces, y una nueva interrupción de mi parte, si no son ciertos, según usted afirma, los altos propósitos anunciados por aquellos comunicados militares, ¿cuáles son los verdaderos fines, según usted, de este golpe? Mire, los fines del ejército, el alto mando uruguayo no es ajeno, y yo puedo decirlo con claridad, a las actitudes de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana en mi país ha jugado un papel muy importante en todo esto. Es decir, ha sido el asesor incluso de este grupo de militares que tienen connivencia con la embajada norteamericana, principalmente con sus agregados militares, y además ellos pretenden con esto detener las rebeldías de la juventud, porque han cerrado los centros docentes, y de tener el avance de 500.000 de trabajadores y de los que estamos en una actitud absolutamente progresista. Se equivocan, porque además han invocado en la madrugada de hoy, según me han informado, de que van a llamar elecciones en 90 días, que van a formar un Consejo de Estado con 10 civiles y 10 militares, y que van además a reformar la Constitución. Pero usted sabe bien que todos los militares de Latinoamérica suelen hablar ese lenguaje. Llamar elecciones, convocar al pueblo, respetar, etc. Lo que ellos quieren evitar que se diga que son dictadores. Y yo vengo diciendo que son dictadores desde el 15 de abril de 1972, en que en mi país se declaró por primera vez en su historia el estado de guerra interna. Senador, el Uruguay es un país no solamente en América Latina, sino mundialmente conocido por su profunda vocación y hasta diríamos orgullo democrático. Se ha jactado siempre en un mapa político sudamericano en particular de no asistir a revoluciones, cuartelazos o golpes de Estado. ¿Cuál cree que será entonces la actitud de los partidos políticos, de las organizaciones civiles, del pueblo en general? Mire, yo tengo por mi pueblo, que creo conocerlo profundamente, tengo 40 años en la actividad política del país, y hecho periodismo y en actividad cultural. Yo tengo fe en que ese pueblo no habrá de permitir pasivamente esta actitud. Los trabajadores tienen una consigna que no tengo por qué pensar que no la van a cumplir. en el caso que se destruyeran las instituciones en virtud de que no podían obtener la victoria que ellos querían con mi persona y con el Parlamento, ocuparán las fábricas, los lugares de trabajo, los estudiantes, sus centros docentes. ¿Habrá lucha entonces? Yo creo que si la lucha no es inmediata, porque evidentemente inmediata las condiciones son de inferioridad, la ocupación de las fábricas y la paralización de la vida del país por los trabajadores hará repensar un poco la actitud que los altos mandos han adoptado, desgraciadamente, para este país uruguayo, que como usted decía, teníamos ciertos orgullos de algunos institutos que prácticamente la realidad nos mostró otra cosa. Bueno, ahí estaba este audio que yo creo que se ha escuchado muy poco, ¿no? Sí. Muy poco. Y a uno le llamaba la atención ayer en esta sesión que se hizo en el Parlamento, simplemente por lo institucional, que no se nombrara que había dos senadores que no estaban presentes, que no eran marginales de la labor parlamentaria, eran dos pesados parlamentarios, no estaban allí en aquella última sesión, porque estaban los dos ya en Buenos Aires, corridos, ¿no? Corridos. Pero bueno, lo que ustedes quieran, estamos, nosotros vamos a terminar a las 11 esto, así que distribuimos el tiempo allí, sí, entre los mensajes y ustedes. El testimonio de Erro es un protagonista de primera línea, ¿no? Porque yo diría que hasta el final ahí del periodo institucional y después también, ¿no? Sí. Porque en el exilio también jugó un papel importante. Pero ya toda la década del 60 tiene más que antecedentes, ¿no? Desde el primer gobierno blanco, ¿no? Aquella la crisis institucional de lo que fue ministro que tuvo que renunció en realidad, ¿no? Pero fue un hombre que enjuició duramente las políticas oligárquicas, fondomonetaristas, y contribuyó a la unidad de la izquierda también, porque esto hay que decirlo también con todas las letras, ¿no? Desde una óptica nacionalista, ¿no? Porque también siempre planteó, muy vinculado a los trabajadores, y muy, yo diría que, muy, ¿no?, con una actitud frontal, ¿no? Sí. Digna, ¿no? Era de aquello que están las anécdotas, ¿no? Que venía en el tren y después iba caminando hasta el Palacio, ¿no? Desde su lugar allá por el este de Montevideo. Así que cuando había tren en el Uruguay, ¿no? Pero bueno, somos una generación que lo conoció, o conoció su impronta, por lo menos, ¿no? Así que bueno, creo que es muy importante porque acá plantea cosas que, en eso que decíamos al principio, que hay como una versión edulcorada del golpe, y donde hay actores que desaparecen, ¿verdad? Es como, lamentablemente, a veces se da en los procesos políticos, ¿no? Pero que, bueno, la historia los va restituyendo. O sea que Erro es incómodo para los oportunistas, así como lo fue Sartú en su momento, otra gente. Erro en la Argentina se movía como un pez en el agua, una persona con muchos vínculos, allá también con el peronismo. A él lo llevan preso en Argentina porque desobedece. Le encajaron una limitación, claro, por la presión de la dictadura. Hay que recordar que Perón estuvo acá en la dictadura en el 74, por ahí, que vino a firmar el acuerdo del Río de la Plata y el Río Uruguay. Cierto. ¿No? Que después eso un día lo podemos comentar, sí, con su lado positivo y negativo. Lo negativo que vino, eso fue negativo. Sí. Y bueno, allí se tomaron algunas medidas de limitación de los movimientos de Erro, que no podía salir de Buenos Aires. Imagínense a Erro que no. Se los dijo que él iba a ir a todos lados a denunciar lo que estaba pasando en el uruguayo, que estaba sufriendo. Y Erro era uno de los dirigentes principales de la UAL, de la Unión Artiguista de Liberación. Previamente era uno de los dirigentes de la corriente, que era, eso hay que también destacar, lo que fue la corriente también como agrupamiento de los sectores revolucionarios, radicales, antiimperialistas, consecuentes del FA, ¿no? Que podríamos decir que la Unidad Popular, de alguna forma, que tenemos hoy, recoge cosas de ahí, ¿no? O sea, hay un legado de todo esto, de unidad y lucha en el seno del movimiento popular, en el propio Frente Amplio. Y bueno, y por eso hubo una campaña muy grande. A mí, yo llegué a Buenos Aires ahí por mayo de 75, y no sé si al mes o a los dos meses, empecé a trabajar en la campaña por la libertad, todo el partido, pero yo, a mí me dieron unas cuantas tareas que interesantes, porque tenía que ir a sindicatos y a conocer gente ahí que muy interesante, y ahí se veía una gran solidaridad con Erro, era una figura importante en la Argentina, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Está haciendo roncha, y después lo que tenía Erro, que mandaba que lo criticábamos nosotros porque mandaba todos los materiales de la unidad de la Unión Artiguista Liberación, los correos, los mandaba por correo nomás, y toda la gente se pegaba cada susto, ¿viste? Porque dice, no me mande, por todos los medios decían, no me mande más, hay que usar todos los medios para ayudar a la gente, que no era un tipo. Gracias a eso conocí a Chenlo también, un personaje muy entrañable, un veterano muy luchador y muy humilde, también muy despreciado acá. Nos acompañó en fue fundador de los sábados a nosotros. Exacto. en las Villas de las Piedras. Exacto. Para ese lado él nos acompañó, sí. Sí, una persona muy bien que trabajaba hasta la última. Tenía 80 años y seguía trabajando allá en Buenos Aires. Y me acuerdo que nosotros lo íbamos a buscar un hotel, teníamos que hacerle toda una guardia para que no lo agarraran, llevarlo por distintos lados para las entrevistas, ¿no? Que le hacían en algunos medios, y estaba muy dura la cosa con toda esa gente, sí. Y estaba Michelini también, que ahora no estamos pasando el audio, pero que se habla más de Michelini que de Erro, sin duda, por todo lo que ha pasado después. Pero que también cumplió un papel importantísimo ahí en Buenos Aires, recibiendo y ayudando a los uruguayos que iban llegando, corrido. Era como una ratonera que había. En el Cono Sur era una ratonera. Muy solidario con nuestro partido también. Exactamente. Muy solidario. No, y después yo creo que Michelini fue muy importante en la denuncia internacional, sobre todo con sus vínculos con Estados Unidos, el Tribunal Russell y todo eso, fue un gran papel. Y era, uno miraba y era como una especie de posible candidato también para una salida popular, así, y por eso se la dieron, ¿no? Y yo me acuerdo que él, nosotros teníamos la información, tuvimos el compañero Masuki una reunión con él ahí en el, antes que desaparezca Masuki, que desaparecen antes que él, ¿no? Que el asesinato. Y venía de Estados Unidos, ¿no? Con el libro de la CIA de Philippe Allí. Eso no me olvido más. Ah, sí. Pasaporte. Es un libro que es de cómo, sobre la CIA, cómo era la CIA en el Uruguay, donde venía un montón de datos de Philippe todos Allí. Los que políticos, militares, todo lo que pasando por Daver y todo medio vinculado en algún momento. Y que iba a ser una gran denuncia con eso. Pienso que eso también le costó, ¿no? Es decir, se convirtió en un enemigo principal, se podríamos decir. Y el TOBA, que también yo siempre lo recuerdo personalmente, porque fue el primer acto que hubo en el Hospital de Clínicas, en el hall adentro, estuvo con otros diputados que eran, ¿no? Y me acuerdo el discurso de él. Muy sentido, así muy muy fervoroso del papel de la clase obrera, o sea, nos daba para adelante escuchar una persona que venía del Partido Nacional, que era diputado, que le diera para adelante a los trabajadores en ese momento, ¿no? Decíamos que era una ratonera el Cono Sur, por supuesto después supimos que venía el Plan Cóndor, ¿no? Todavía no estaba. No lo sabíamos. No, ni se pensaba que pudiera haber desaparecido. Todo eso viene después con el Plan Cóndor. Nosotros ayer, digo como anuncio también, ayer tuvimos el contacto con Chile, con el doctor Cristian Cruz, con el abogado que ha tomado el tema de los uruguayos desaparecidos en Chile, que nos decía que empiezan hoy concretamente las audiencias en la justicia, donde va a haber pronunciamientos sobre los uruguayos desaparecidos y un brasileño que están en la misma causa. Y hoy vamos a tener ahora a las 11 contacto con Buenos Aires, porque va a haber una actividad importante allá en Buenos Aires por los 50 años del golpe acá. Y 11:30 vamos a estar con Jair Krizque, que estaba en Brasil, pero que tuvo mucha actuación aquí en Uruguay, en Argentina, por supuesto en su país, en Chile, sobre la búsqueda de desaparecidos, todo el tema de derechos humanos, un poco también dándole ese carácter que explica por qué hubo golpe también, ¿no? Porque no fue el golpe aislado en el Uruguay. Hubo un golpe en Uruguay, a los pocos días hubo una especie de prueba en Chile, que lo dan como golpe fallido, y 3 años después el golpe en Chile, que ayer nos contaba el abogado chileno de las cosas que están pasando en Chile, ¿no? Que tienen colegios solo para los hijos de los militares, una fundación Alcázar que dicen que fundó Pinochet y que tienen allí colegios para ellos. Raíces, ¿no? Muy profundas el fascismo, ¿no? Muy profunda, Chile. Muy profunda. Que se notó ahora en la última elección con las constituyentes que dieron el batacazo los fachos. Digo, en esto de ir cerrando, ahora vamos a ir con los mensajes, pero después, aunque sea un minuto, de recomendación sobre el tema de la historia, porque a muchos nos preocupa la versión que se está armando de la historia, se está escribiendo la historia hoy, ¿no? Con muchas cosas que no son ciertas. Exactamente, gran disputa sobre la historia. Pero vemos los mensajes. Sí, cumplimos con algunos mensajes. Maite dice: buen día, pregunto, ¿la FOEB estuvo en ese 1 de mayo que cita Cohen? Supongo que no. Dice Maite, y todos estuvimos. Claro. Vamos con este audio. Hola, buenos días. Le habla Milcar, por la duda, porque no es el teléfono mío con el que estoy hablando. Esto se ha prolongado en el tiempo. Memoria de aquel momento, sí, en las movilizaciones, en el momento del golpe. Yo me encontraba en 18, justamente había ido con un hermano que había estado en la como delegado bancario en Villa García, en las medidas prontas de seguridad en aquel momento de Pacheco. Entonces traté, cuando bajamos hasta Río Blanco y Mercedes, pasaban los troles con las puertas abiertas justamente para levantar gente porque estaban fajando la republicana, y prácticamente lo tiré para dentro de un trole para que no lo agarraron, porque en las medidas prontas de seguridad había estado 3 meses, más de 3 meses dando vueltas por distintos cuarteles del país, en 3 ocasiones. Así que, me mantuve ahí. Y luego en la huelga, como no tenía una organización, no trabajaba, levantaba boletas en la bolsa de panadero, no podía salir a trabajar y me hice mi propio sindicato y por 10 días no fui a trabajar porque no soportaba, cuando estaban todo el pueblo movilizado, el venir con pan en el morral para casa y el jornal en el bolsillo. Así que siempre otra vez que he hablado, no soy muy normal en mi punto de vista. Y a veces de forma aislada también hay que ser solidario con todos los demás. Muy bien. Y así es, siempre presente por ahí el glorioso Partido Colorado, ¿no? Con todo lo que ha pasado y después lo de ayer, son circos que montan. Pero en el interior siguen haciendo lo mismo todos. Un abrazo bien grande, Amílcar. Pam. Ojalá que sea esta la normalidad, dice, no soy muy normal. Ojalá todos sean así de normales. Sí. Ojalá fueran. Muchas gracias, le decimos a él. Una cosita sobre esto que muy interesante es esa pregunta de la FOEB. No, es decir, el 1 de mayo era el 1 de mayo de la clase obrera, o sea, cientos de miles había ese día, o no sé. Mucha gente. Sí. Era gigantesco, gigantesco. Toda la avenida Libertador hasta el Palacio, estaba acá en Colonia, estaba el estrado. Y estábamos todos. Ahora, por ejemplo, nosotros, porque para ver cómo participaba, nosotros, yo creo, hay una cosa que nunca se ha nombrado, y yo soy un poco responsable, tampoco lo he nombrado mucho. Había una lucha muy dura en ese movimiento obrero y popular. Nosotros, la tendencia combativa, teníamos una consigna: liberar a los presos por luchar. Eso lo tengo que decir porque dos por tres me lo planteo y no. Y nos contestaban unidad CNT, digamos, lo que sería el PC, pero era una contestación que venía muchas veces con algún golpe también, ¿eh? Y ahí, y alguna cosa muy muy muy fea, ¿no? Cartita, pero la dábamos en todos lados estaba esa lucha, en las asambleas, inclusive antes de la dictadura. Antes de la dictadura, era la consigna antifascista. Tanto se habla de garga de democracia, hermano. Nosotros teníamos una idea de luchar por una democracia distinta en el fondo, ¿no? Es decir, que ese es otro tema que hay que ver, ¿no? Que preferimos la democracia burguesa, no es el ideal que tenemos, ¿no? Ayer teníamos la demostración, es hasta indignante lo que pasó en el circo, que todas las cosas que se dijeron acá, cierto, el show, el circo, pero la contestación que le quiero dar a ese compañero que preguntó de la fue, no, todos participamos, pero participamos activamente, gritando. Nosotros vinimos de Cerro Norte, estábamos acampando en la iglesia que nos estaba todo el mundo ahí, que el otro día lo contó un compañero. En San Rafael. En San Rafael. Y salimos de ahí miles, todo por el cerro, todos llegamos. Gritando todo el tiempo y con enfrentamientos de líneas, ¿no? Que se nos cruzó gente ahí para tratar de generar provocaciones del propio seno del movimiento popular, ¿no? O sea, no era un paseo, nada era un paseo ahí, ni siquiera las propias movilizaciones populares, y bueno, la FOE, pero en los sindicatos más combativos. O sea que estaba ahí, pero estaba con su cocina, seguramente nos llevaron un carrito con alguna bebida refrescante, como querían algunos, ¿no? Igual que las textiles, estábamos todos, pero aparte íbamos juntos. La barra de la tendencia era una barra pesada, junta, que tratábamos de luchar ahí adentro, ¿no? Con volantes, con consignas, con bueno, que es así como se da la batalla, ¿no? Digo, que este es un problema puede ser una de las conclusiones más importantes, quizá para nosotros la más importante, que es la cuestión de la correlación de fuerzas en el seno del movimiento obrero y popular, que hay que luchar desde distintos ángulos, ¿no? Lógicamente, pero en un país como el Uruguay, donde el 70% de la población es clase obrera, es fundamental ganar una mayoría ahí adentro, ¿no? Un peso muy grande, sin tener la mayoría formal. La huelga, nosotros no tenemos ninguna duda, no se hubiera dado sin la tendencia combativa de los grupos revolucionarios, pero ni por asomo, ¿está? Eso es así, sin el peso ese tan grande, no era posible, ¿sabes? Y hoy nosotros tenemos un montón de batallas por delante y donde necesitamos dar esa pelea, ¿no? ¿Fernando? No, es muy importante esto que está diciendo Ricardo. Yo solo para terminar, no sé, pero uh-huh. Quería decir o recordar más que nada algunas cuestiones que fueron resultado también de toda esta situación en los años que siguieron, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna forma nos llegan hasta nuestros días, sin querer meterme en ello porque lo hemos abordado en otro momento y creo que son parte también de los insumos históricos, ¿no? Pero allá por la década del 70, un poquito después del golpe en Uruguay, pues hay que recordar también, ¿no? Algunas cosas internacionales fueron muy importantes, ¿no? Todo lo del sudeste, Vietnam, todo aquello, ¿no? Lo que pasó en África, en Asia. Después la revolución sandinista. Estamos hablando de los fines, ¿no? Pocos años después. Pero hubo un documento que se llamó Documento de Santa Fe, claro, que fue muy, yo diría que muy importante en las cuestiones estratégicas que planteaba el capital, más concretamente el imperialismo, se llamó trilateral, yo qué sé, todo lo que pasó. Pero que ahí planteaba un elemento que a veces, a algunos le dimos cierta importancia o lo leímos nomás. Pero que yo cada vez que lo leo, digo, acá estaba gran parte de la estrategia del imperialismo y también que afectó a nuestros países después. Porque era el recuperar, entre otras cosas, en el marco de las privatizaciones, la ofensiva del capital, recuperar la iniciativa global del capital ante los países dependientes, específicamente para América Latina y también para el mundo. No puede, puede venir la caída del socialismo, todo lo que era. No sé. Pero digo, salió la dictadura. Pero digo, digo esto porque ellos decían que había un gran atraso en la inserción de sus fuerzas en relación a la intelectualidad, en relación a la clase obrera y en relación también en lo que era América Latina hacia Cuba. Y digo esto porque fueron cosas que se fueron sucediendo en los años posteriores de distintas formas, porque la propia cuestionamiento a lo que se hizo, así como estaba en el 72, 73 acá, en muchas cuestiones de apoyo al capital, hay que decir, también pasó después en el plano internacional, en otros planos, ¿no? Yo lo quería recordar y lo recomiendo porque es un elemento de estudio también, de conocimiento, que así como decimos esto de error tiene una gran importancia, también hay, porque también esas cuestiones generales van a influir en lo nacional, y a veces la gente o nos preguntamos, pero ¿y esto cómo es? Clarísimo. Y bueno, Uruguay desde la época de la colonia sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, les agradecemos a los dos muchísimo por haber estado acá y por todo lo que plantearon. Los mensajes después vamos a seguir leyendo. Hay muchos mensajes, sí. Hay muchos mensajes, vamos a seguir después. Hay quienes piden, como Virginia, que se escriba todo esto, que es muy importante que quede escrito, que las palabras se las lleva el viento. Hay que escribir esta versión. Gracias a Ricardo Cohen y a Fernando Vázquez. Gracias a usted por el aguante.